te vi pasar. Y otra vez el tiempo se detuvo. Fue aquel rubor que me cambió el humor, me dejó mudo. Mientras desnudo tus ojos, cierro los míos, y con un imperfecto suspiro, pienso que tú eres la perfección a la que aspiro. Y aún deliro, y pierdo los papeles cada vez que vienes y te acercas, aunque nunca tanto como para sentir cómo hueles. Y tu sabor. Tu sabor es la mayor utopía. Me quedo en la inopia pensando que algún día te podría conquistar con mi poesía. Aún no te he visto sonreír, inventaría una comedia con telón de oro. Aún no te he oído hablar, cuánto daría por un susurro tan solo. Pobre bobo, iluso que de ilusión se desvive, que pide a gritos silenciosos que te gires, que me mires y que sepas que aquí estoy, como un eterno después, esperando un gesto tuyo para ponerme a tus pies. Y es que al verte pasar, el dulce en mi paladar me dice que vas a parar, pero acabo tragando amargo cuando sin embargo sigues y pasas de largo. Te vi pasar. Te vi pasar. Te vi pasar. Te vi pasar. Quiero saber con qué sueñas, qué te excita, qué te atormenta, qué te irrita, qué te regala la vida. Quiero saber qué te quita. ¿Cómo es posible que tanto llanto deje tan seca mi almohada? ¿Cómo es posible amar tanto sin apenas saber nada de ti? ¿Cómo es posible que me olvide de pensar para solo sentir? ¿Cómo es posible que algo tan bello como tú pueda existir? Y mientras te sigo a tientas, sé que tu luz me alimenta, que tu sola presencia es una mezcla de ausencia y menta. Que tu recuerdo me hace un mago de la papiroflexia, intentando definir cómo te iluminas, cómo difuminas al resto de la galaxia y la anestesias. Y solo estás tú. Tú, elegante y ausente, sin ser consciente de haber reverdecido cada rincón de mi mente. Tú, andando indiferente, haciendo que la gente sea como estatuas inertes ante la vida que desprendes. Y es que nunca te he tenido, y si no estás te echo de menos. Es este veneno bendito, esta locura que habito, me hace querer ser bueno. Lo sería más entre tus senos, imposibles como el cielo, inalcanzables como el pasado, lejanos como la muerte cuando te sueño a mi lado. Te vi pasar. Te vi pasar. Te vi pasar. Te vi pasar.